sexta generación de la maestría en educación y comunicación ambiental participativas presentan el inicio de la travesía, las claves y los caminos que nos permitieron coincidir en este lugar, Moshbiquil, el nudo de tripas. Despertamos nuestra percepción sensorial con la meditación. Vamos haciendo cotidiana esta práctica de sentir y sentirnos en la trama de la vida. Volvemos atrás y revisamos entre todos las actividades del día anterior. Las claves, las reflexiones y las sensaciones. Vamos revisando nuestro proceso de aprendizaje. Vamos ahora a caminar por el sendero para recorrerlo y conectarnos con esta montaña, con Moshbiquil. Recorremos sus texturas, lo escarpado, lo áspero, pero también lo suave y lo dulce, lo luminoso de este lugar. Recordemos ahora aquellos momentos donde fuimos felices, donde jugábamos, donde reíamos, donde nos sentíamos seguros. Cuando compartimos nuestra historia, recuperamos la memoria nuestra, del gozo y de la alegría, pero también raspamos aquellas heridas y dolores que nos hacen ser. Al recuperar nuestra historia, lavamos nuestro medio, nuestro poder, nuestro fuego transformador. Empezamos con danza libre, con una búsqueda de sentir nuestro cuerpo de una manera distinta. ¿No? Abierta, libre, exploratoria también. Dejamos que nuestro cuerpo fluya, probamos nuevas formas de ser nuestro cuerpo. Después de esta descarga energética con la danza, pasamos a darnos un chapuzón con dulce y nos sumergimos en su pensamiento. Nos ofrece un panorama histórico de la fundación del mito de la modernidad. Dulce nos acerca a este proceso histórico, pero también fundacional del mito de la modernidad. Por primera vez aparece una cuarta parte, América, que se separa de la cuarta península asiática, desde una Europa que se autointerpreta. También por primera vez como centro de acontecer humano en general y por lo tanto despliega su horizonte universal, la cultura occidental. El ego moderno ha aparecido en su confrontación con el no ego. Los habitantes de las nuevas tierras descubiertas no aparecen como otros, sino como lo mismo a ser conquistado, colonizado, modernizado, civilizado, como materia del ego moderno. Y es así como los europeos se transformaron en los misioneros de la civilización en todo el mundo, en especial con los pueblos bárbaros.